que nada puedo ofrecerte. Estoy tan pobre por andar siguiéndote. Para colmo, ni siquiera te das cuenta cómo es posible, siempre tengo que perder. Aunque sea dame un poquito de sonrisa, sé que te cuesta, pero haceme ese favor. Yo te lo pido de rodillas, porque tengo el alma herida y destrozado el corazón. Dame la mano y verás, mi amor, lo que se puede contigo. Contigo que siempre dice mi amor, será bien más que un amigo. Dame la mano y verás, mi amor, lo que por ti estoy sintiendo. Verá que todo eso es cierto, mi amor, verá que no estoy mintiendo. Verás que todo eso es cierto, mi amor, verás que no estoy mintiendo.